Venga, va. Carmen, ¿en qué piensas? ¿Para eso estamos aquí? No crees falsas expectativas, tío. Para eso están aquí. Bueno, pues vengo a presentar el iPhone 7. Otra vez. Ahora ya no me la coláis. Me lo he creído. Bueno, empezamos el segundo asalto de la jornada alicantina de podcasting. En este caso vamos a tener a los numerosos compañeros, a Dani de Casus Belli Podcast, a Germán de Vivo Entre Muggles, a Antonio del despacho del Dr. Beckman y Marco de Canal Osera, que nos van a hablar de, no sé si juegos adaptados, adaptaciones de juego, pues no sé, ya no lo contáis vosotros. Bueno, pues os dejo con ellos. Qué bien que empiecen aplaudiendo, porque luego cuando hablemos no nos va a aplaudir nadie, ¿verdad? Bueno, pues gracias, compañeros de Alipod. Gracias por organizar esta Chequepod, que por lo menos sirvan como excusa para vernos y juntarnos. Gracias a la FNAC por dejarnos este espacio. Y bueno, ya iba, ahora en el guión está que presenta a los compañeros, pero eso ya lo ha hecho Rafa, así que me lo salto. Más minutos para soltar el rollo. Bueno, ¿por qué nos hemos juntado nosotros cuatro? Pues es fácil. Cuando nos enteramos de que iban a haber directos, pensamos que esto se iba a dilucidar en combate directo y digo, pues los más grandes. Nos juntamos los cuatro más grandes del podcasting. Bueno, tres y Antonio, que es un genio de la estrategia porque es un señor del mal. Supervillano. El caso es que luego no, resultó que esto se iba a hacer por temática. ¿Y qué temática elegimos? Bueno, después a las 5 de la tarde, después de comer, mejor algo para dejar a la gente dormir la siesta, libros y juegos de mesa. Algo ligerito. Algo fácil. Bueno, en realidad yo creo que el elegir el formato fue para demostrar que cualquier tema es válido para hacer un podcast, cualquier tema que de verdad te apasione, es juntar a dos, tres, cuatro personas o uno solo y... Ya sean juegos de mesa, ya sean libros, ya sea macramé, si algo te gusta y de verdad te apasiona, pues qué mejor tema para hablar de ello, que es lo que hacemos y lo que nos gusta. ¿Qué formato hemos elegido? Resulta que los cuatro, como ha dicho Rafa, tenemos nuestro propio programa, entonces no había manera de ponernos de acuerdo y lo que hemos decidido es cortar nuestro tiempo en cuatro partecitas pequeñas. Cada uno va a hablar de un autor y de un juego de mesa que se ha dedicado a un libro de ese autor. En realidad no teníamos tiempo para quedar y al final dijimos, bueno, cada eso, uno tú, aquí, se monte... Yo le he dado una profundidad y tú estás ahí desvelando los secretos. A mí me dijeron, oye, Germán, ven a hablar de esto, a tal hora, de tal cosa, vale. Aprovecho para decir que hoy es el Día Internacional del Juego de Mesa, con lo cual la presión, bien, bien. Veo muchos jugones entre el público. Bueno, pues lo primero... Como nos gusta mucho hablar de nosotros, esto lo hacemos por el ego. Un minutito cada uno para hacer spam de nuestros programas y proyectos. Dani, dale. Bueno, pues yo tengo dos proyectos. Uno ya has conocido, lleva un par de años. Es la librería Hermética. Trata de libros y cómics de fantasía y ciencia ficción. Y lo último que estamos metidos es en Casus Belli Podcast, que es un micropodcast de unos 15 minutos sobre historia bélica contemporánea. Llevamos unos 10 programitas. Bro. Da dirección y demás. Y... Busca en internet. Busca. Todo el mundo sabe. Usa el puto google.com. ¿Digo la dirección del feed completo o...? Mejor no, vale, porque vale. No te la sabes. No te pegues aquí. Dale, Germán. Bueno, pues me llamo Germán. Yo soy de un podcast que se llama Vivo Entre Muggles. Es un podcast en el que cuatro frikis que viven entre gente mundana se juntan para hablar de cómics, literatura, cine y videojuegos. Qué y lo que malo. Nos apetezca. Y así es un formato un poco tertulia, somos cuatro, llevamos tres temporadas, aunque el concepto de temporada es un poco sui generis, cortamos cuando nos apetece y volvemos a reiniciar al día siguiente, pero en fin, ahí vamos, pues eso, tres temporaditas y ahí vamos, intentamos que sea ameno y sobre todo tocar los puntos de vista de la cultura, pues con un poco así de innovación y de crítica. Te toca, Antonio. Sí, yo soy Antonio Buarnet, del despacho del Dr. Beckman, un podcast un poco con temática ochentera. Hablamos prácticamente de un poco la cultura friki en general y con especial atención a la cultura de los 80 en particular. Y bueno, siempre con un punto de humor. Somos aficionados a las películas de palomitas, tanto a las películas un poco más intelectuales o cine de autor. Y bueno, y Son famosos nuestros debates y nuestras discusiones. Estamos también en e-books, el despacho del Dr. Beckman, en Twitter también, y tenemos un grupo de Facebook donde pues comentamos las noticias de cine, comentamos los trailers que van saliendo y pues, hemos creado una comunidad pues bastante maja donde hablamos pues de las cosas que nos gustan. Bueno, yo soy de Canal Osera, donde tenemos 4 podcasts, aparte de otros muchos proyectos audiovisuales. Osera Radio, el que hago con mi mujer y mi hijo, de ocio familiar, cines, cómics, libros, viajes, lo que nos dé por hacer en familia. Luego hemos hecho un pequeño spin-off que es Saliendo del Cine, que es hablar de las películas de estreno con spoilers y a gusto, de decir, no llevamos cuidado, lo hacemos el mismo equipo, pero con más libertad. Y luego tengo 2 programas más, uno que es de literatura, que se llama, ¿cómo se llama? La Biblioteca Invisible. Ya son demasiados programas, me pierdo. Es invisible, no innombrable. La Biblioteca Hermética, la Librería Invisible. Exactamente, a veces nos liamos. La Librería Escondida. Donde hacemos básicamente un club de lectura, donde cogemos un libro y lo exprimimos a tope. Un proyecto en el que acabamos de hacer un fichaje estrella, nos ha costado nuestra pasta, o sea, le hemos puesto millones para traernos a Germán para analizar libros. Y luego el último proyecto, que es es un cum laude del friquismo, y es hacer un podcast sobre películas de monstruos gigantes, que se llama Cosas de Monstruos, y que hacemos una vez al mes analizando pues eso, esas películas que muchos hemos visto y conociendo películas que no sabíamos ni siquiera que existían. Un submundo bastante particular. Todo esto se puede encontrar en canalosera.com y en las redes sociales buscando Canal Osera. Y ahora ya nos ponemos, ya hemos dejado el spam, nos ponemos al tema. Dani, ¿yo? Dale. ¿Me toca? ¿De qué todo vas a hablar, Dani? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues, ¿qué nos traes? Vamos a hablar de un libro, bueno, una saga de libros y de los juegos que conllevan a ellos. El libro son Los Pilares de la Tierra. ¿Vale? Es un libro salido en el 89 que trata, el personaje principal realmente es una catedral y es la excusa para pasarnos un poco, bueno, acabaremos que la cafetera acaba de decir lo suyo. Ya he terminado. Ya, acércate al micro, Dani, que aquí, esto no es como cuando grabas en casa, aquí por hay que acercarse. Favor. No hay nada, el libro simplemente trata pues el paso del románico al gótico en una catedral y también pasa un poco del tipo de sociedad más religiosa, más dominada por la iglesia, a una sociedad un poquito más burguesa. Bueno, esto es un poco más académico. ¿De qué va el libro que estás leyendo? Del paso del románico al gótico. Yeah. Apasionante. Bueno, pues es un libro que ha vendido unos cuantos millones. Creo que me esperaré el juego de mesa. Un libro que ha vendido unos cuantos millones y, bueno, este hombre también hizo una segunda parte, unos 160 años después de los acontecimientos de los Pilares de la Tierra, digamos en el año 1300, en que ya empieza una historia de que, bueno, ya no solo hay que reconstruir la catedral, sino que vamos a hacer pues una especie de agencia constructora inmobiliaria, vamos a construir toda la ciudad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues que le haya gustado o no el libro, lo que hicieron es un juego de mesa en el auge de los juegos de mesa. Estamos hablando que el juego este tiene unos 10 años aproximadamente. Hacía muy poquito que había salido Carcassonne, o había salido los juegos de mesa bandera, y nos sacan este juego que tuvo, la verdad, una veintena de premios en las ferias de Alemania y de Francia. ¿De qué trata el juego? Bueno, pues lo primero que nos presentan es el poblado. Poblado aquí en los Pilares de la Tierra, lo que existe es un poblado que se llama Kingsbridge, ¿vale? Entonces, se trata de construir la catedral. De hecho, el marcador de turnos son piececitas de la catedral. Tú vas construyendo cada turno un trozo de la catedral. Pues el crucero, el claustro, etc. Sí, un juego que estéticamente, visto, puesto en la mesa, es muy bonito. Sí, no, además el ilustrador es bastante conocido y tiene un equilibrio muy majo, porque no es ni un juego abstracto donde están muy, muy marcadas las áreas donde tienes que poner las cosas, ni es tampoco un juego tan bien dibujado que te lías y no sabes dónde poner las cosas. Aquí veremos partes del pueblo, pues tú sabes que si ves dibujado un bosque, tú mandas a tu gente al bosque a coger madera, y si tú ves una cantera, puedes mandar la gente allí a coger piedra. A ver, un momento, Dani. Mandar la gente a por madera, ¿eso qué tipo de juego es? Estamos hablando de un juego de colocación de trabajadores, ¿no? ¿En qué consiste esto de colocación de trabajadores? Tiene parte de todo. Vamos a ver. Lo primero que has de hacer es, tienes que hacer una catedral. ¿Cómo se hace la catedral? Necesitas materiales. ¿Cómo coges los materiales? Tienes que enviar a la gente. Tienes que enviar a la gente y a tus oficiales. ¿Cómo coges gente? ¿La gente no se coge? No, ahí hay siervos de la gleba por ahí. No pasa nada. Entonces, bueno, tú mandas a la gente por 4 recursos principales. Bueno, en realidad 5. Lo mandas por al bosque por madera, lo mandas al río por gravilla o lo mandas a la cantera por piedra. También ahí puedes recoger hierro, pero el hierro solo te lo va a dar el rey, por eso está el campamento del rey. Hay que decir que los juegos de colocación de trabajadores, tú tienes 3 trabajadores para hacer esas acciones y te recolectar tal o cual recurso, pero no, si vas a un sitio, no puedes ir a otro sitio. No, aquí es diferente, porque tú aquí tienes, creo que empiezas con 10 trabajadores y aparte con una y serie de peones. Y te los repartes. Sí, hay una especie de subasta, ¿vale?, de sitios donde ir. Es decir, no todo el mundo puede ir a madera, ¿vale? Tienes que elegir, si uno va a madera, tú a lo mejor te tienes que quedar por piedra. Y la estrategia es decir, bueno, si el mundo me da piedras, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a por piedras, porque luego hay otra figura importante que son los maestros. Son los que transforman ese material en puntos de victoria. Es decir, sí, lo bueno que tiene este juego sobre la colocación de trabajadores puros es que tiene muchas mecánicas originales. Es un juego que gana mucho en cuanto a otras colocaciones de trabajadores porque no es exactamente tengo que colocar no aquí. No es puro de colocación de trabajadores, eso está claro. Tampoco es puro de transformación de materiales. No es un híbrido entre todo lo que había salido exitoso en esa época. Estamos hablando de que los juegos en 10 años han avanzado mucho, pero este lleva todos los elementos que triunfaron en su momento. Yo lo he jugado ahora por primera vez y me parece muy adelantado a su tiempo. O sea, no se ha quedado viejo como otros contemporáneos. O sea, ahora jugar un Catán, si ya llevas 10 años jugando, te cuesta, pero este por eso, aguanta porque bien. Este coge un montón de mecánicas diferentes, ¿vale? Coge el tema de transformación de materiales, los trabajadores y luego el tema de, bueno, tengo una serie de personajes que hacen una serie de cosas, pues uno te da madera, otro te da un peón extra, otro hace que pierda un turno, etcétera. Entonces, también juega con el tema de las acciones que hacen las cartas y los combos que puedes hacer con esas cartas. Lo tiene todo. No es el mejor juego del mundo, evidentemente. Puede parecer un poquito largo, pero bueno. ¿Para cuántos jugadores es? Salió para 4 jugadores, es de 2 a 4 jugadores, pero realmente de 2 jugadores no funciona, vas marcando. De hecho, sacaron una expansión para 2 jugadores, era un versus, entonces jugabas con otros 2 jugadores virtuales, que eran los que utilizabas para putear al contrario. ¿Y quién gana la partida? ¿Qué hay que hacer para ganar? Quien tenga menos puntos, no. Quien tenga más puntos. Más puntos. Ah, vale. Bueno, no, simplemente tú vas transformando los cubitos que representan los materiales según quien tenga, pues si tienes un alfarero, si tienes un tesorero, etcétera, lo vas transformando en puntos de victoria. Hay 5 rondas, se van subastando, digamos, los maestros, la gente de los gremios, y cada vez, como tienen más experiencia, es más potente. Por lo cual, los puntos de victoria que te puede dar un alfarero del inicio no son los mismos que lo que te pueden dar a casi construida la catedral, porque ahora, en vez de algo de los cimientos, pues te pondrá a esculpir una gárgola, alguna cosa así, que tiene mucho, mucho más mérito. A mí me han contado que en la parte de recolección de recursos y demás, sí, en el momento en el que llegas al límite de jugadores, y es entre 2 y 4, pues cuando llegas a 4, la batalla es brutal. O sea, la lucha por los recursos. Yo es que a este no he jugado, ¿eh? A este lo he visto, sí, pero no he jugado. Eso te lo he dicho yo, sí. No me lo has dicho tú, pero pero me lo podrías haber dicho perfectamente. Bueno, hombre, claro, porque digamos que tú imagínate que hay 11 cartas, hemos subastado los sitios. Pues hay una carta, hay un par de cartas para madera, 3 para gravilla, 2 para piedra. Y tú a lo mejor te quedas, poder coger 2 unidades de gravilla, 3 de piedra. Tienes que hacer lo que sea. Entonces te tienes que matar por las cartas que con eso. No te da tiempo a hacer todo. Tú tienes sus trabajadores y tienes que priorizar. A ver, estos juegos son siempre de la jugada menos mala. Claro. Nunca es de la jugada ganadora, es de la jugada menos mala. Y tienes que jugar a todos los frentes. No puedes ir solamente a una cosa. En Catán a lo mejor puedes ir solo a caminos y lo que salga. Este juego ya tiene bastante más profundidad. Este juego, yo jugué una partida el otro día, nos lo explicaste en el momento, no me parece un juego largo, me parece un juego con jugo en medio, se te hace una partida muy fluida, o sea, no me parece una partida larga. Sabiendo jugar en 1 hora y media 4 personas, jugando un jugo en medio, que que controle más o menos de juegos, que no necesite pensar mucho cada jugada. Si no te dedicas a pensar todas las posibilidades, como tenemos algunos amigos que lo hacen, si no nos dedicamos a pensar todas las posibilidades, es un juego bastante rápido. Relativamente... De 2 a 4 jugadores, unos 120 minutos, 180 minutos. Vale, por ir cerrando, ¿está catalogado ya de los que solo se pueden contar en Wallapop? Yo lo he visto hoy a 200 euros. O sea, ¿Es broma? Bien, no es ninguna broma. Con la ampliación, yo tengo la ampliación. Recordad que hay una ampliación de 5 a 6 jugadores en que sale el tema de las cruzadas, un capítulo que sale en el libro que es la revelación de Saint-Denis, y queda una acción esta y una compensación al resto de jugadores. Porque, claro, hay un momento que si tú empiezas primero, aunque pagas más, tienes una serie de ventajas. Entonces la ampliación lo que hace es compensar que si empiezas primero luego serás último. Está bien, yo dejo de pagar la guardería de mi hija un mes y me lo puedo comprar. No habría problema. Yo este juego me lo compré de segunda mano por 20 euros. ¿Vale? Pero es que... Pues ya lo puedes revender. Algún día me he puesto a mirar en Wallapop a ver si está disponible y lo he visto por 15 euros en Wallapop. Y de hecho, realmente me han dado ganas de comprarme 3 o 4 y para regalar a los amigos. ¿Para regalarlos? Dios mío. Es que me parece que es un muy buen juego. Wallapop ha abierto el tema de las cosas baratas que luego las puedo revender. La gente que no conozca los juegos de mesa, es un muy buen puerto de entrada. Lo tiene gestión de recursos, tiene colocación de trabajadores, tiene un tema conocido como es Los pies de la tierra, la novela, que bueno, que aquí hemos venido a hablar de libros. Luego, con respecto a la novela, ¿dirías que está bien adaptado? ¿Recoge un poco el espíritu de la novela? Sí que es verdad que sale un cartelito de Ken Follett diciendo, no me imaginaba que habían podido hacer un juego tan bueno con mi novela. Evidentemente, pues eso está pagado y eso son los derechos. Pero sí que interactúan bastante bien el tema de las cartas de los personajes con lo que hace. También me han preguntado mucho, si no he leído el libro, ¿puedo jugar? Evidentemente sí. Te lo pasarás igual de bien. Igual. Luego hablaremos de Terry Pratchett y veremos que es un poco lo mismo, de la Guerra del Anillo, etcétera. Pero vamos, si has leído el libro, pues tienes una mejor experiencia. Si no has leído el libro, tienes una experiencia diferente, pero no negativa. Mi impresión cuando jugué es que si el juego se llamara, en vez de Pilares de la Tierra, Cathedral, el juego no... Si llamase construcción de una catedral... No tiene demasiada diferencia. Lo que han respetado muchísimo todos los elementos que salen en la novela. Realmente, sí que se han preocupado de ver... Vamos a ver qué ponemos, no inventarnos una... O sea, la transmedia aquí ha funcionado dentro de lo que cabe. Es otro producto, pero ha funcionado bastante bien. Sin haber leído la novela y habiendo jugado el juego, sí queda la sensación de estar en la época... de tener que conseguir los materiales, de tener que construir a lo largo de un tiempo una catedral. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención es que realmente construye la catedral. Hay unas piezas de madera que en cada... que eso es lo que marca el final de la partida. Como he dicho, el primero es el crucero, Entonces, claro, vas poniendo las piezas de la catedral, se supone que tú vas construyendo en cada turno cada pieza de cada parte de la catedral y cuando la catedral se construye, se acaba la partida. Pero es que no tienes tú la fotografía aquí del interior de la caja, pero el interior de la caja es un arco de una catedral gótica. Está hasta ese detalle, está cuidado. Ah, Dani, cierra con los dos juegos que queréis comentar, o tres, o los que... Simplemente que, dado el éxito del juego, está agotado en todos sitios, tuve varios premios, se sacó, por supuesto había una precuela en el 2007, el libro de Un Mundo Sin Fin. Continúa, sacaron un libro de Un Mundo Sin Fin. No quisieron caer en la trampa de vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una construcción y vamos a apoyar todo, sino que vamos a hacer un juego diferente. Hicieron el juego del Mundo Sin Fin, un juego exclusivamente para 4 jugadores, y ideal para 4 jugadores, y quien haya jugado me dirá, porque bueno, esto se trata más de construir diferentes cosas. En esa época viene la peste, entonces se trata de que te van a ir machacando todos tus trabajadores, vas a tener que ganar puntos curando la peste, construyendo hospitales, etcétera, en el juego. Pero aquí el elemento principal es que hay una carta cuadrada, ¿vale? En que cuando estamos jugando alrededor de una mesa, pues una a las 12, una a las 3, una a las 6, otra a las 9, y esa carta tú la vas girando y cada esquina tiene un material o una acción. Claro, si yo, por ejemplo, digo, me va muy bien la madera, pero entonces le doy a este el hierro, que lo utilizará para ganar puntos, y a él le doy la gravilla de baja, que lo utilizará para hacer no sé qué, y a él le doy la lana, que la podrá convertir tintada, tal. O sea, tú vas calculando eso y al final no te quedas, pues lo que decíamos, no te quedas con la mejor jugada, sino con la jugada más favorable dentro de lo, la menos mala, digamos, la más favorable dentro de lo que va a beneficiar al resto. Eso es. Gráficamente es también impecable, es el mismo diseñador, los mismos diseñadores en cuanto a juego también. Y es un juego incluso más corto. Se divide en cuatro fases. La primera fase de la construcción, segunda fase de la peste, la tercera fase es la de la recuperación y la cuarta fase, pues va. Vamos a coger puntos porque es un juego y hay que ganarlo de alguna manera. Ya te queda, ya has terminado. ¿Tiempo? ¿Te has quedado a gusto? Venga, otro juego. Venga. También, ¿cuál? Venga. Germán, vamos a pasar. ¿A qué jugamos bueno, ahora? Esto va a acabar rápido porque... Eso, terminas rápido, como yo voy el último, así yo me puedo... No caben las cuñas, no puede ser. ¿Dónde eres, monetizamos? Tú eres el que paga, o sea, que hablar. Sí, sí. Esto va a acabar pronto porque el autor que voy a traer yo al tablero en este momento es nada más y nada menos Damas, Caballeros, Podcasters y Richie Tolkien. ¿Y ese quién es? Vamos a ver Tolkien. ¿Ese que ha hecho? ¿Vale? Entonces el que de verdad piense como lo que acaba de decir Marco, ya se puede ir. La puerta está ahí, y se puede ir, ¿vale? Sí, estoy ¿Qué de decir? Acuerdo. ¿Qué decir de Tolkien que no se haya dicho ya o que sí que se haya dicho? Bueno, nosotros dijimos unas cuantas cosas el mes pasado, el día Tolkien. Sí, señor. Hasta Richie habló y todo, fíjate. Entonces, pues lo que eso, demuestra que cualquiera puede hablar de Tolkien, podcast, aunque no sepa nada. Sí, cualquiera puede hablar de Tolkien, o sea, hasta yo. Entonces, pues nada, Tolkien, el insigne, maravilloso y grandioso escritor del Señor de los Anillos y de alguna que otra cosa más. Y luego su hijo Christopher recogió los post-its que iba dejando su padre a la nevera e intentó hacer algún que otro libro para mantener a su amante o algo así, porque vamos, eso es... No, y la mantiene bien, te lo aseguro. Es infumable esto. Pero yo lo vendo bien. Pues nada, evidentemente algo tan grande, algo tan que mueve tantísimo y que tiene tanta fama y que es tan seguido, no podía menos que tener varios juegos de mesa. Yo voy a hablaros en concreto de dos y comentaros que existe otro que he visto también y, como decían, de lo que no se sabe mejor no hablar. Entonces voy a hablar de lo que sé, que son estos tres. El primero es el Risk del Señor de los Anillos. Prácticamente todo el mundo conoce el Risk, y si no, pues aunque sea de oídas, porque este se anunció hasta en la tele, ¿vale? Un juego de mesa que no es el Monopoly y se anuncia en la tele. Pues este está ambientado en el Señor de los Anillos. Es para entre 2 y 4 jugadores, con 2 ejércitos de malos, 2 ejércitos de buenos. Te vas moviendo por la Tierra Media con tus dados, unas cartas de misión que tienes, y lo vas sumando unos puntos de victoria y un número de turnos y demás. No tiene más secreto que es eso, que yo tengo mis ejércitos, tengo mis cartitas, y cuando puedo le meto cera al ejército que tengo al lado. Si no te mete a él. Si no te meten a ti, y ese es un poco... Es un poco ir jugando, pues eso, con los ejércitos que tú tienes, una disposición que te toca inicial, ir conquistando provincias, o sea, zonas del mapa. Tienes a la vez unas misiones secretas que tienes que intentar cumplir sin que nadie se entere, con tu cartita ahí escondida. Ay, entonces, tengo que conquistar este terreno, pero por en medio está estos 2 o 3 ejércitos que hago. Ay, pues esta misión no la hago, venga, voy a hacer la otra. Entonces, juegas un poquito con la estrategia de tener una información que los demás no tienen, ¿no? Pero puede hay que estar observador porque otra forma de jugar es intentar machacar la estrategia que tenga el jugador de enfrente, olvidándote de la tuya, ¿no? Hay mucha gente que juega... Una duda que tengo... A que no gane otro, no ganar yo. Yo voy a fastidiar... Eso te iba a decir. Hay una duda que tengo, es que se acusa mucho al Risk de ser un juego rompeamigos. Con la versión del Señor de los Anillos también pasa. Es totalmente. Además, ¿sí? Tengo una anécdota concreta que voy a contaros enseguida. Que lo demuestra. Ese es el momento anécdota. Sí, momento anécdota. Yo he jugado al Risk del Señor de los Anillos una vez en mi vida y casi rompo una puerta. O sea, del portazo que pegué dije, me voy de aquí. Porque para mí el problema que tiene es que dependes de los dados. Es decir, tú para pegarte con la gente, ¿no? Para las batallas las juegas con unos daditos y tal. Pues yo me acuerdo que yo llegaba con mi super ejército brutal a un paso, creo que era el de Moria, que había 2 o 3 orquitos ahí diciendo, hola, estamos aquí. Entonces yo llegué ahí con mi ejército de la luz, ahí con mis elfos y mis águilas y mis cosas, y un troll se cargó mis 14 ejércitos. El famoso azar que tanto nos gusta a los el juegos troll cudeiro. El famoso troll. Yo en el momento en el que me pasó eso, cuando eliminó el último, hizo pic, la última de mis fichitas, dije, me voy a mi casa, me di la vuelta, ¡pam! Me pegó un portazo y me fui como media hora a andar. Del cabreo que me digo, no puede ser, no puede ser. Y mis amigos, ¿pero qué te pasa? Yo, no puede ser, esto no puede ser. los dados esto, que no, hombre, que no. Lo más duro de eso es explicar por qué estás enfadado a alguien que no sepa de sí, qué va. Sí, sí, sí, sí. Y no parecer un loco. Sí, eso, y como no pasa, vas a parecer un loco, no lo explico, ya está. Entonces, eso, el Risk es básicamente eso, ¿vale? Luego está el otro juego, que es La Guerra del Anillo. Aquí voy a pedir la ayuda de mi inestimable colega Dani, porque él controla mucho más. Yo el juego lo tengo, lo he dispuesto. Ahora, eso de jugar ya... Pero es que, aparte ¿verdad? De que no he encontrado todavía con quién decir, es decir, cuando yo lo tenía, era un friki solitario. Mira, ¿vale? El problema es que con un hombre que tenemos aquí delante, con Marcos, tenemos un grupo de Telegram hace 2 años intentando buscar gente, 3 años... Se había inventado todavía eso ya, para intentar jugar a la Guerra del Anillo. Claro, el tema es que necesitas un día y medio. Era como antes, como sí, jugar sí, sí. a Warhammer. Era... Es un juego de tablero también, o sea, evidentemente, con también de disposición de ejércitos y de conquistas. Lo tenemos en pantalla. Solamente el setup, solamente disponer las fichas en el tablero y las fichitas que se mueven y los turnos, marcadores y demás... Lo mínimo son 20 minutos para una persona que ya ha jugado al menos 2 veces. Pero porque luego a la repasar tercera, las reglas también. Porque a la tercera ya vas un poco más. La segunda, esto era así, o sea, la primera es brutal. Te puedes tirar como 40 minutos poniendo fechitas, ¿vale? Ya te digo, a una persona que ya ha jugado más de 2 veces son mínimo 20 minutos de preparación de tablero. Las reglas no son sencillas. O son sencillas, pero son muchas. Entonces es un juego que de verdad hay que tener muchas ganas de jugar. Jolín Germán, ¿cómo lo está vendiendo? Es lo que es. Si os dijera otra cosa, faltaría la verdad y al menos mentiroso no me podréis llamar, ¿vale? Sí, podemos, sí. Bueno, podréis, pero me llamaréis sin razón. Pero es un juego tipo Warhammer de mover ejércitos, de conquistar, es de luchas... Sí, pero ¿en qué consiste? Lo que pasa, Antonio, es que sí, es movimiento y podríamos decir, pues puede ser un Risk grande, que lo vemos y dice un Risk grande con 4 tarjetas. El tema es que cuando un juego se quiere acercar mucho a la realidad o mucho a lo que es la novela, ¿vale? Entonces le tienes que poner un montón de excepciones y un montón de reglas. Porque si el anillo coincide con esto, esto no puede pasar, esto no puedes hacerlo si esto, esto... O sea, un montón de cositas que lo que te hacen es acotar para que se parezca todo lo posible. Contra más fácil fuese el juego, por ejemplo el Risk, es más sencillo, pero menos se acerca a la realidad de lo que explica el señor Tolkien. Entonces hay un montón de variables, un montón de fichas que se mueven, de movimiento de turnos políticos, turnos no políticos, movimientos secretos, movimientos de otra cosa. Es una virguería de juegos. Ejércitos que juegan solos. Se pueden jugar hasta 6 jugadores, dependiendo de los ejércitos y tal y de los turnos, pero cuantos menos jugadores, hay ejércitos que se mueven solos, que tienen su propio reglamento, ¿no? Y hay fichas, hay marcadores, que bueno, es muy completo. Y respecto a las novelas, capta lo que es las batallas que se ven en las novelas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, absolutamente. Por eso hemos dicho que capa muchos movimientos, tiene muchas reglas. Es más, en la segunda revisión, que la segunda edición del juego. Sí que hay un montón de facts del primero que se adaptan al segundo. En cuanto a la disponibilidad, tanto el Risk del Señor de los Anillos como la Guerra del Anillo no están descatalogados ni nada, se pueden comprar. No hace mucho, bueno, el Risk sí, el Risk hace un poco más, pero la Guerra del Anillo no hace mucho que se volvió a reeditar, si mal no me equivoco. No hace mucho, pero ese juego se valoraba a lo mejor en 200 euros. Estaba valorado en 200. Es que además es un juego enorme. O sea, es que el tablero es gigantesco. Es un juego que ya cuesta 70, 80. Es un juego que de media están alrededor de los 75 euros en rollo Amazon y demás, que siempre bajan un poquito. A mí lo que me llama mucho es las miniaturas. O sea, estoy viendo que las miniaturas son muy bonitas. No he jugado nunca a este juego y me llama mucho lo que visualmente cualquier fanático de Tolkien le puede parecer interesante o atractivo. Pero a mí es que me tira para atrás la duración de la partida. O sea, ¿cuánto es la partida más corta que se puede hacer? ¿O vale la pena que sea corta o el hecho de que la partida sea larga es un aliciente a más? A ver, yo te diría que con experiencia, a lo mejor en 4 horas puedes jugar la partida. Con experiencia, pero lo normal es que, bueno, esta regla como era, si yo te atacaba de este lado, pero tu ejército, si hay un par o tres de variables, te vas a liar a buscar. Te vas a liar a buscar facts también porque no está bien la regla. O sea, que mejor dejarse un par de tardes libres, ¿no? Sí. No, tú coges un domingo entero, un domingo, bien dedicado. Un día. Sí. Y lo que es cierto es que si el Risk sí es un juego para no iniciados, para... Cualquier beginner, cualquier rookie, cualquier persona que empieza a jugar juego de mesa puede arriesgarse a intentar un Risk. El señor La Guerra del Anillo, no. A la mola mucho, ¿eh? Ahora, una vez yo lo he visto jugar, yo no lo he llegado a jugar, pero intentando saber cómo se jugaba, sí que he ido aquí a ver aquí al señor jugar, y sí que es una pasada verlo. Y hasta aquí lo que yo tuviera que decir de Tolkien. Bien. Ahora, Antonio, ten en cuenta, te he puesto al lado por si tengo que quitarte el micro. Espérate que vamos justo igual, tu tiempo. Sí. Bueno, dale. Además, voy a hablar... No meas. Tú tienes... Si es el largo, el que tú traes... Sí, no, pero es que no voy a hablar de un juego, voy a hablar de cinco. Eso, muy bien, bueno. Antonio, muy bien. Vamos a ver. Germán ha hablado muy bien de Tolkien, uno de los novelistas más famosos de la fantasía. Yo voy a hablar de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, famoso escritor de horror cósmico, terror onírico, como lo queréis llamar. Lovecraft tiene un problema, pero casi es una de sus virtudes. Es que a la hora de retratar esa ambientación malsana y enfermiza, es único. Consigue unas descripciones totalmente que te meten en situación de unos seres de pesadilla que están esperando a entrar en nuestro mundo y recuperar su reino, y el ser humano prácticamente es algo insignificante entre esos dioses primigenios. Y en las novelas se habla mucho de estos humanos que accidentalmente pues descubren portales, que descubren manuscritos secretos y se vuelven locos intentando pues resolver estos misterios, o que pierden totalmente la cordura pues enfrentándose a horrores indescriptibles. Entonces, a la hora de enfrentar la adaptación a juegos de mesa, claro, aquí contamos con lo que es la narrativa de los juegos de rol. Por ejemplo, el primer juego de rol de La Llamada de Cthulhu en el año 81 ya fue una obra que tuvo bastante éxito. Grandísimo. Y fue un poco la que empezó la moda de Cthulhu, la moda de Lovecraft. Una moda que a día de hoy todavía no ha acabado y lo que le queda. No sabría decir si junto con Tolkien es el escritor que más adaptaciones tiene o más licencias tiene, llegando a sacar cualquier juego que ya existe con temática propia, sacar una versión propia de Cthulhu, igual que han sacado una versión propia de Star Wars, una versión propia de Tolkien. Voy a hablar de algunos de los juegos más representativos. La verdad es que estas novelas han tenido bastante éxito en su adaptación al tablero, y voy a hablar un poco de las más reconocidas. Voy a empezar por el Arkham Horror, un juego de tablero que ya salió en el año 87 en una primera edición. Se revisó hace unos años y es un juego que está ahora bastante en auge. Para los fanáticos de Lovecraft y los fanáticos de los juegos de tablero, es uno de los imprescindibles. Y el juego consiste en ir paseando por la ciudad de Arkham, buscando objetos, buscando información, buscando manuscritos y yendo a cerrar portales para impedir que estos dioses primigenios entren en nuestra realidad. Y cuando vas paseando por Arkham, te encuentras con el Joker y con... No, no es esa Arkham. Hay que decir que la ciudad de Arkham del universo de Batman obviamente está inspirada de la ciudad de Arkham descrita por Lovecraft en los años 20, con lo cual la Arkham de... Antonio, eso a mí me suena que ese juego puede ser el juego de rol pasado a tablero. Huele, ¿verdad? Se parece bastante. De hecho, voy a contar una anécdota. Yo he jugado una sola vez. Momento anécdotas. ¿Cómo no? Cuando editemos esto, pones una musiquita ahí. ¿Anecdotario? Sí, una sintonía. Esto es una sección del programa. Bueno, pues la sensación que yo tuve al jugar al Arkham Horror era muy parecida a cuando en los 90 en el instituto jugaba a una partida de La Llamada de Cthulhu. Lo único que, claro, en lugar de estar nuestras fichas de personaje y nuestra imaginación, teníamos un tablero con la representación de la ciudad de Arkham, veíamos los portales, veíamos los dioses primigenios y veíamos un taco de cartas donde íbamos levantando y iban pasando eventos que nos podían ayudar, nos podían perjudicar. Entonces, la partida a la que yo jugué duró 4 horas. Luchábamos contra la araña Nacha, una araña que iba dejando huevillos en distintos puntos de la ciudad. Había que ir a por los huevillos a que no se expandieran y a la vez había que ir a cerrar los portales, no daba tiempo. Me voy a la posada, cuando salgo de la posada hay un primigenio. El primigenio, no tengo bastante fuerza, intento esquivarle, pero esquivarlo me hace perder puntos de locura. Y en el tercer turno me había vuelto loco y estaba en el manicomio de Arkham. Aquí hay que decir, aquí sí que es verdad que hay que decir que en este juego es un poco claustrofóbico. Sí. Llegas a sentir realmente la urgencia y la histeria por hacer cosas y no te da tiempo para eso. Bueno, antes de nada, decir que es un juego cooperativo. Es un juego de 2 a 4 jugadores y los jugadores juegan contra el tablero. El tablero tiene un marcador de tiempo, unos portales que cuando pasa un tiempo se abren y pues los portales, pues el último portal es el gran dios Chulu que llega a la Tierra y se acaba el mundo. Entonces nosotros tenemos una serie de turnos pues para ir cerrando esos portales. Entonces la sensación, como dice Dani, de claustrofobia, la sensación de angustia, de agobio, de que el mundo literalmente está en tus manos, añade un plus de tensión bastante agradable y bastante interesante al juego. ¿De cuántos jugadores dices que es? ¿Hasta cuántos? Es para 4, no, hasta 6, perdón. Hasta 8. Hasta 4 es la mansión de la locura, que vale. Hablaré luego, cierto. Este juego, se puede forzar, hasta 10 jugadores y se juega muy ágil, ¿eh? No, parece que no, pero... Es un juego con chistes recurrentes entre los jugadores, de decir, bueno, tenemos un rato, jugamos un Arkham rapidito. Ah, claro. Sí. Sí. Es el típico juego que sabes que, igual que el otro, 4 o 5 horas necesitas. Y bueno, como estamos viendo en la imagen, es un juego que también tiene un setup, una preparación pues bastante aparatosa. Hay que poner las fichas, los tokens, los marcadores, preparar el tablero, las hojas de personajes. Cada personaje tiene unas habilidades, un poco como los personajes de rol. Y bueno, la verdad es que la sensación de estar dentro de una novela de Lovecraft, de un relato de Lovecraft, es bastante fiel. A mí, desde el punto de vista de la ambientación y narrativo, me pareció muy interesante. Pero desde el punto de vista de jugabilidad, a mí se me hizo un poco largo. Ya veis que es espectacular en el tablero. Y luego hay que decir que tiene mucha profundidad en cuanto a que el personaje, una vez acabada la partida, lo puedes mejorar o puede tener una serie de trabas. Pues, por ejemplo, se puede volver loco, medio loco, y a la próxima partida tú llevas al personaje medio loco o potenciado de alguna manera o que sabe algún hechizo. Y luego cada partida es un mundo muy diferente, vamos. Hay otro juego que también Dani lo conoce bien, de este te pediré que me eches una mano, es el juego de cartas basado en el Arkham Horror. Que no es el juego de cartas coleccionable que existió, ¿vale? Eso tú vas a comprar. Exactamente, que ese juego de cartas yo creo que era un poco malo y este creo que tiene bastante buena crítica porque adapta la sensación del tablero sin todo el engorro de preparar lo que es el tablero, las fichas y todo. Creo que lleva la misma experiencia, pero en cartas. Llevas tu mazo de cartas, vas destapando eventos, misiones que tienes que completar y tú tienes tu personaje y tienes objetos que te ayudan a completar tu misión. Sí, lo que pasa es que ahora está muy de moda a partir de que vino sobre todo Dominion, un juego Dominion que era de construcción de mazos, se ha puesto de moda hacer de construcción de mazos y LGCs. Entonces, todas las ayudas que tiene tu personaje son simplemente que vas añadiendo cartas al mazo de una serie de cartas que desde tu mano te van ayudando. Pero realmente es una traslación. Si estamos hablando que el juego de tablero de Arkham Horror era una traslación del juego de rol al juego de tablero, el de cartas es la traslación del juego de tablero al juego de cartas. Incluso tú lo que haces es crear el mapa a base de cartas. Cada carta es un área con una serie de habilidades o cosas que pasan cuando llega, una serie de gadgets. Y es eso. Es un poquito caro, lo aviso. Son 40 euros de juego la base, 30 euros para poder comprar las expansiones y cada mes te puedes gastar 15 pavos. A ver. ¿Vale? Te lo repito. Ve calculando. No, esto no me gusta nada. O sea, hay una caja básica. Hay una caja básica que ya te permite 40. Jugar y lo que es vivir la experiencia. Sí. ¿Dirías que con la caja básica es suficiente? No. Cuando juegas las dos o tres cosas, dices, quiero más. Claro. Y quieres más y vas y, por favor, pues a Dual Games, a Tenea. Por favor, dame el otro. Cuando te dan el de 30 euros, sigue, por favor, quiero otro. Y cada mes sale una barajita de 15 euros con una nueva aventura que tú vas jugando. Puedes jugar individual o con dos personas, cooperativo también. Es cooperativo también, ¿verdad? Sí, Hay una cosa que me pareció curioso de este juego, es que permite una variante para un jugador en solitario. Sí, puedes jugar tú solo contra... A ver, es que tú en el Arkham Horror tú puedes jugar solo. Tú puedes coger un personaje y empezar a hacer, hay una serie de variaciones. Aquí puedes jugar solo, tranquilamente, sí. Vamos, que el primigenio más terrorífico es la falta de pasta. Ahí lo tienes. Pero eso no es primigenio, eso es bolsillenio. Vamos. Otro. Bueno, pues hay otro juego que también tiene bastante fama. Yo diría que está ahí con el Arkham Horror de tablero. Este ha salido, salió también hace unos años, pero ha salido hace poco una segunda edición que mejora bastante la experiencia del juego original. Y, Las Mansiones de la Locura. Este juego, la gracia que tenía era que intentaba literalmente reproducir la sensación del juego de rol con un máster de juego, un director de juego, que tenía una campaña, que se preparaba una campaña y el resto de aventureros, de investigadores, tenían que enfrentarse a un escenario que se iba poniendo modularmente. Una una loseta de una habitación, de exploro otra habitación, pongo la loseta y en esa loseta hay objetos. Yo voy investigando la casa, voy ampliando el mapa y el director de juego pues me dice que en esa habitación hay un monstruo o hay una pista. Es un poco algo. Quien ha jugado a Alone in the Dark 1 y 2, que eran unos juegos noventeros, son Alone in the Dark, sobre todo el 2. Es ese sentido. Lo que pasa es que necesitamos exactamente un máster, pero ahora mismo... Entonces, el, lo que, el Destin no es también parecido. Justo, es que sí, iba a decir... Efectivamente. Este de la Mansión de la Locura es un Destin, pero ambientado en Lovecraft. Uh-huh. Y el Destin ya era un HeroQuest ambientado en un mundo de fantasía. O sea, que al final tenemos lo que es la idea, el espíritu del HeroQuest clásico, el típico juego de tablero que vas explorando mazmorras y el mapa se va abriendo. Y que es uno contra el resto. Exactamente. Como el Goldith, sí, sí. Como... Y de este juego, pues la verdad es que los componentes llaman bastante la atención. Es espectacular, tiene losetas con distintos tipos de habitación, marcadores de mobiliario, puertas que se abren, se cierran. Tiene unas miniaturas también bastante espectaculares. Y la gracia de la segunda edición es que hay una aplicación para la tablet que simula el director de juego. Con lo cual, de los cuatro jugadores, ninguno tiene que sacrificarse y no jugar por estar contando la historia y estar mirando tablas para ver ahora qué hay que hacer. Hay una aplicación en la tablet que te dice dónde estás, qué es lo que tienes que hacer, que te va narrando, hay un texto que se lee que te mete un poco en la historia y es un juego que realmente consigue captar y consigue transmitir la sensación de que un director te vaya contando la historia como un juego de rol. ¿Es posible que este juego sea de los que no son muy rejugables? O sea, que tengas que ir comprándote aventuras El juego básico tiene varias es más rejugable que el de cartas, por ejemplo. Sí. Son escenarios. O sea, el juego tiene una serie de escenarios. Tú montas la partida y te enfrentas a ese escenario. Cuando lo has acabado, pasas a otro. ¿No es un Legacy? No es un Legacy. Lo bueno que tiene la aplicación de la tablet es que, utilizando los elementos que ya has jugado, tiene combinaciones... No infinitas, pero tiene varias combinaciones para no repetir tramas, no repetir habitaciones y tal. Pero al final, obviamente, han salido expansiones tanto en caja física como DLCs para la tablet, con personajes, que con habitaciones. Están muy acostumbrados a vendernos el mismo juego 20 veces, que es el problema de las expansiones a veces. Porque lo que te están vendiendo son cuatro fichas de cartón a un precio muy caro. Claro. A mí lo que me gusta de cartón y dos hojas de instrucciones. Sí, y eso vale 30 pavos. Es justo lo que iba a decir. A mí estos juegos me encantan visualmente. Es lo que yo cuando era jugador de rol en el instituto hubiera deseado. Pero claro, han hecho bonito, o sea, bonito. Han hecho visual lo que ya era barato en los 90, que era jugar el rol. Yo quiero hacer una aventura de la llamada de Chulo, del Arkham Horror, de la Mansión de la Locura, pero no me quiero gastar tanto dinero. Al final, la experiencia que tienes es lo mismo. Lo malo es que lo tienes y te lo gastas. Claro. Porque ahora han calculado. Tú cuando ibas al instituto no tenías un duro, saca un juego de rol. Ahora mismo que tienes pasta, te la vas a gastar conmigo. Desde luego, visualmente espectacular. Y bueno, y si veis las miniaturas, el tablero queda bastante vacilón en el tablero. Y bueno, aquí un dios primigenio que también queda bastante. Y quien le guste pintar, ya ni te digo. Aquí voy a pasar a una variación. Como he dicho al principio, hay muchos juegos que tienen una temática propia, la han adaptado a la mitología de Chulu, de Lovecraft. Un ejemplo de los más representativos es el Pandemic Chulu, o el Reino de Chulu, o el Pandemia. Pandemia es un juego que consiste en que también es cooperativo. Hay un mapa del mundo donde los jugadores a nivel cooperativo tienen que ir por las ciudades evitando que un brote, una pandemia, un brote de un virus se vaya expandiendo. Jugamos contra el tablero, el virus se expande, que en cada turno es más difícil evitar que se expanda. Hay brotes que nos permiten, los personajes pueden morir. Y esa experiencia se ha llevado al mundo de Chulu, convirtiendo el mapa del mundo en el mapa de las cuatro ciudades clásicas de la mitología de Lovecraft. Innsmouth, Arkham, Kingsport y Dunwich, que cualquier lector de Lovecraft reconocerá. Aquí somos investigadores que tenemos que enfrentar que los cultistas, los sectarios de Chulu, vayan expandiéndose y vayan invocando a Shoggoths, que son demonios. Los Shoggoths son el equivalente a los virus, y los brotes que hay son demonios que se van destapando. Y el último demonio, otra vez, es el gran Lovecraft. El gran Chulu, que pues, si llega a la Tierra, pues acaba la humanidad. Y efectivamente, otra vez miniaturas, otra vez un tablero espectacular y otra vez la sensación de que no te da tiempo hacer todo y otra vez la sensación de de tensión y de agobio. Sí, y cuando hay... Sí, dale, dale. No, simplemente dos particularidades de los juegos de Tulu están bien hecho cuando sientes agobio por acabar y ves que no puede. Es una particularidad. Segunda particularidad, juega siempre con la conciencia. Es decir, si ahora mismo nosotros vemos volar por el bulevar una gárgola, lo primero es que veamos empezar a perder la chaveta. Pues está muy bien reflejado en cuanto a perder la cordura e incluso cuando acabas con tu cordura, pierdes al personaje, porque simplemente pues está loco y lo puedes tirar por ahí. A mí, viendo el tablero que has puesto, me da la impresión de que es un poco sacaperras, porque me parece muy parecido al Pandemia. O sea, me parece como cuando veo el Monopoly de Star Wars. Es exactamente eso. Es el Pandemia. O sea, han cogido el mapa del mundo y de los virus que se van expandiendo por medio de brotes, pero en este caso, Otra vez volvemos al primigenio del sacaperras. Sí, pero bueno, desde el punto de vista... Yo soy fan de Lovecraft y fan de los juegos que la temática la implementan de manera correcta. Y yo creo que, habiendo jugado durante bastante tiempo al Pandemia... la sensación de que en lugar de un virus, un cubito rojo, es un sectario que se expande, que el culto crece y que si ese culto que crece se desmadra, invocan a un dios y que te hace perder la cordura, experiencia de Lovecraft es bastante, bastante sí, fiel. Porque si consiguen meterte en ese mundo, que es lo bueno, entonces lo han conseguido, por mucho que pagues. Y luego nos sorprende que nos llamen frikis. He intentado coger juegos que captan lo que es la esencia de las novelas de Lovecraft y de los que llevamos, yo creo que todos captan perfectamente lo que es la sensación de la mitología de los mitos de Cthulhu, ¿vale? De nuevo, pues las miniaturas espectaculares. Bueno, el símbolo arcano. Este juego tampoco voy a extenderme mucho, pero lo mismo. Porque si te extiendes te quito el micro. Es un juego de intentar... cerrar portales, lo único que la gracia es que lo vamos a hacer mediante dados. En lugar de hacerlo mediante cartas, nosotros tenemos una serie de dados que tiraremos. Hay una carta que nos pide unos requisitos. Si nos sale el dado correcto, lo podemos apartar y gastar ese dado para usar el objetivo. Y si perdemos la cordura y todo, pues no tiene mayor. También está bastante bien considerado entre los seguidores de Lovecraft, porque es un juego también que en 30 o 40 minutos puedes jugar perfectamente. Y en tableros pues también queda bastante resultón. Y ya para acabar, La sombra de Cthulhu, este me hacía ilusión mencionarlo porque este lo jugué después del Arkham Horror y básicamente es el Arkham Horror súper simplificado. Este juego sí que es para 4 jugadores y aquí vemos el mapa de Arkham, la biblioteca, el sanatorio, el ayuntamiento y aquí hay que ir por el tablero buscando objetos místicos y yendo a otra punta de la ciudad a cerrar el portal. Hay un marcador de tiempo que es Dagon, el brujo Dagon, que cuando llega al final cuando da la vuelta al tablero se acaba la partida. Este juego en una hora, hora y media hemos acabado. No son las 4 horas del Arkham Horror, pero también la sensación, aun siendo bastante fiel, es un poquito más light. Y bueno, yo creo que con esto queda un poco representado lo que es el universo de los mitos de Cthulhu. Vale, pues voy a hablar un poquito de Pratchett y a ver si nos da tiempo a hacer una mini tertulia final, que me acaba de decir Rafa que nos han regalado 10 minutos extras de programa. No, hombre, no. Si queríamos irnos, ya. Así que, bueno. Para el CTA. Yo me he quedado para el final porque quería hablar de Pratchett, que es el autor que los que lo conocemos normalmente lo amamos mucho, mucho, mucho, mucho, y la gente que no lo conoce nos mira raro. O sea, básicamente es eso. Sobre todo, nos mira raro cuando estamos leyendo, porque estamos leyendo y nos ponemos a carcajearnos de repente. Y eso, te dices, ¿cómo te puedes estar riendo de un libro que has leído 4 veces? Pues a mí todavía me pasa. Yo he leído novelas de Pratchett 3 y 4 veces y aún me hacen gracia los chistes o descubro chistes nuevos. Y luego me dices que no tienes tiempo. ¿A qué raro? Yo nunca he dicho que no tenga tiempo. No para leer. Me lo quito de dormir normalmente. O sea, especialmente cuando cojo una novela de Pratchett. Como todos, amigo. Libros sobre el mundo disco, libros sobre Pratchett, libros sobre el mundo disco hay un montón, y juegos sobre el mundo disco han habido unos cuantos. En España no tenemos mucha suerte con la edición, tan solo se han editado de momento 2, que son el Angmore Folk, que no sé si hemos traído ahí una copia, y el que voy a hablar, que es el de las brujas, que además está recién estrenado, regalo de cumpleaños 2 meses antes de mi querida compañera de podcast. aparte de estos dos que están todavía editados y están disponibles en muchas páginas web con unos precios entre 35 y 40 euros, estos dos juegos tienen temáticas muy diferentes. Es algo que hay que agradecer a la gente que está haciendo los libros de Pratchett, es que no se están limitando a trabajar la ambientación y repetir el modelo una y otra vez, sino que están buscando tipos de juegos diferentes. En otros idiomas está también el que creo que casi la mitad de los fans de Pratchett mataríamos por tener, que es el Guardias Guardias. Hay otro, han sacado otro que es sobre los clacks, que es un poco el mundo telefónico del mundo disco. La telefonía móvil del mundo disco son los clacks. No sé si es ese, puede ser. Este es el de clacks. Y luego hay otro que es el Toot, que es el único juego que está inspirado en un juego que aparece en las propias novelas y que es un juego que está basado en un juego real, una especie de ajedrez nórdico que hay, que es una especie de ajedrez donde un equipo son pocos personajes pero poderosos que están en el centro del tablero y el otro jugador son peones que están alrededor del tablero, que son más móviles pero más débiles. Me voy a centrar un poco en Las Brujas, más que nada porque si me pongo a hablar de Pratchett no termino nunca. Y Las Brujas es un juego muy original porque no está basado tanto en la saga de las brujas más conocida del mundo disco. El protagonista no es Yaya Ceravieja, que es la bruja más conocida, sino está más basado en los últimos libros que escribió Pratchett, que son Las Brujas Jóvenes. O sea, hay cuatro protagonistas. De hecho, tienes que elegir el personaje, se sortea de cierta manera porque cada uno de los cuatro jugadores tiene un poder especial y son cuatro aspirantes, cuatro aprendices de bruja. Y está basado en la saga de novelas de las últimas de la bruja que protagonizaba Tiffany Dolorido. Son unas novelas menos conocidas que a mí me apasionan, me encantan. La primera fue Pequeños Hombres Libres, que es la que tenéis ahí abajo. Y es una niña de 9 años, que es protagonista absoluta. Es un libro que, como siempre, Pratchett utiliza la fantasía para hablar de problemas reales, hablar de los hermanos mayores, Pratchett es un escritor muy feminista, porque sus personajes femeninos son siempre muy fuertes y muy autosuficientes, pero al mismo tiempo son muy femeninos. Normalmente son personajes que tienen su parte sensible, no la pierden por el hecho de ser fuertes. Y el juego es un juego muy familiar, es un juego muy sencillito, es un juego que está a la venta por eso, por 35 o 40 euros. Y es un juego, antes hemos hablado ya de juegos competitivos, juegos cooperativos, pues este es de los semi-cooperativos. O sea, jugamos todos contra todos, pero podemos perder todos. Vale, pero ¿qué tengo que hacer en el juego? Venga. ¿Qué tienes que hacer en el juego? Pues el juego consiste en lo que hacen las brujas en el mundo disco. Lo que hacen las brujas en el mundo disco en realidad es resolver problemas. Resolver los problemas de la gente. Más fuerte, que no se me oye. Pero si no os perdéis nada por no oírme, no os preocupéis. Pues lo que tienes que ir haciendo, lo que hacen las brujas en realidad en el mundo disco no es hacer magia. La magia la utilizan solamente como último recurso. Lo que suelen utilizar es la cabezología. Y es lo que tienen que hacer es ir a arreglar, a curar un cerdo enfermo, a curar un brazo roto de un vecino. Y luego ya en ocasiones especiales ya surgen verdaderos problemas como son la reina de los elfos o algún vampiro o lo que se presente por la zona. Entonces cada uno de los personajes va avanzando por las diversas localizaciones en un mapa precioso que tiene el tablero del juego, que está muy, muy basado y te mete mucho a los fans del mundo disco porque son cada localización que en algún libro se ha descrito está allí, incluido el hombre largo. Los que han visto el tablero saben quién es el hombre largo. Y básicamente lo que tienes que ir es resolviendo problemas. ¿Quién gana? Gana quien resuelva más problemas. ¿Cómo se pierde? Si no se resuelven suficientes problemas, acaban llegando muchas crisis y digamos que gana la máquina, gana el tablero. Escucha, Marco, y este juego, si yo no he leído la saga Las Brujas, ¿me pierdo mucho, poco? Te pierde, como juego no, el juego funciona exactamente igual. Da igual que no hayas leído nunca un libro o que lo hayas leído y no te guste. Pero lo que disfrutamos un fan de Pratchett, cada vez que coges una carta y sale un personaje que a lo mejor es terciario en las novelas, eso sí que te lo vas a perder. Pero el juego funciona perfectamente para completos Muggles. Número de jugadores, bla, bla. Nueve jugadores. El juego va de 2 a 4, no, de 1 a 4, porque tiene modo solitario también, o sea, para los Forever Alone también está disponible. Ahora, yo creo que es un juego que se disfruta más jugando a 4, porque el tablero se llena mucho, porque tienes una opción, porque las, como he dicho, las brujas del mundo disco no utilizan la magia, porque cuando utilizas mucho la magia, empiezas a carcajearte como las brujas de los cuentos y te conviertes en mala. Entonces, cada vez que tú utilizas la magia para resolver un problema, vas cogiendo fichas de carcajeo, como que empiezas a carcajear. Y la manera de solucionarlo y limpiarte de esa maldad que se te va acumulando es ir a la casilla de otra bruja, otro compañero de juego, y tomar el té. Cuando tomas el té, pues retiras esa maldad que se te ha metido dentro. Es muy original y no solo es original, sino que es muy inmersivo en cuanto a los lectores de las novelas. ¿Y es el funcionamiento, lo dictan dados, dados, cartas? Es de dados. Es lo que menos ha gustado en la Osera, porque mi mujer es muy fan del análisis de todas las opciones que hay en los juegos. No. No, ¿verdad? No. Qué va, qué va. Los que han jugado con ella lo saben bien. Claro, y aquí por mucho que analices, cuando tiras los dados y fallas, le pasa. De hecho, en sus dos primeras partidas le pasó como a ti. Mis 15 ejércitos elfos. Y le faltó poco para hacer lo mismo que tú, coger el juego y tirarlo a la cabeza y decir, ya no jugamos más. Porque nos pasó, las tres primeras partidas ganó el tablero. O sea, perdimos porque no había manera de resolver las crisis. Y sin embargo, la Morphog. El Atmosphere lo he jugado una vez y le pasa lo mismo, que es súper inmersivo. Es un juego que no va a entrar en la Osera porque es de roles ocultos y es un tipo de juegos que no nos gusta mucho. Cada jugador se coge un personaje y tiene un objetivo, tipo como el Risk, tiene un objetivo secreto. Y luego todos se van moviendo por el tablero y luego puedes ir jugando a engañar, a mentir sobre tus objetivos para intentar mientras consigues este objetivo. Sí, me suena que es un poco un juego a que vas a engañar al otro para que no sepa cuál es tu objetivo, pero le estás diciendo otro objetivo que él piensa que no es. Es una cosa de voy a engañarle para engañar el que él me engañe. Y como él sabe que le estoy engañando, entonces no lo sabe, entonces voy a hacer de verdad lo que tengo que hacer porque así va a quedar. Exactamente. Hay un momento que ves un montón de piezas en el tablero, dices, ¿por dónde va cada uno? La sensación que me dejó el juego es que si juegas con alguien que ha jugado tres veces, no tienes nada que hacer. Estás completamente perdido. No es como otros juegos donde a poco que el que sea un poco experto baje un poco el nivel, se puede equilibrar. Aquí la impresión que me dio cuando la partida que jugué es que el que sabe jugar te machaca, a veces involuntariamente. Gráficamente es precioso. Y la inmersión en la ciudad de Morphog es total. Decir que tiene un mecanismo aparte de tablero de cartas, tú tienes una serie de acciones según cartas y todas las cartas tienen alguna relación, ¿no?, con el libro. Es increíble. O sea, porque todas las cartas a lo mejor son personajes, son personajes pelados, por ejemplo, que no hacen nada, o sea, tienen relación con... Es lo mismo que pasa en las brujas y es algo que le han dado porque en las brujas han cogido los personajes de la saga de las brujas y en Morphog han cogido los personajes de la saga de la ciudad. Y ambos, cualquier lector de Pratchett sabe que lo que mejor hace Pratchett son los personajes. Hasta el secundario que sale en tres páginas está bien dibujado y te encanta y quieres que le dedique tres libros más. Entonces, el hecho de que te salga la foto, el dibujito y alguna pequeña historia, alguna broma, ya digo, para el fan de Pratchett, cualquier juego de estos, da igual que el juego fuera malo, que se disfruta, pero a tope. Es brutal. ¿Algo más? Pues... Ahora mismo, como he dicho, nos han regalado la organización 20 minutitos más. Podemos hablar de otros juegos y otros libros. Yo esta mañana me he acordado que del podcast de Germán que ha hecho sobre El Principito, que El Principito tiene un juego de mesa, además con una mecánica súper original. Lo que pasa es que tú no lo has jugado. No, yo ese no lo he jugado. Si no lo hubiera, de hecho lo vi. Tú sí que lo has jugado. Yo sí que lo he jugado, de Dani también. Sí, es un juego de Asmodee, de los que vino a las jornadas al principio. Sí, al principio. Y lo que se trata, bueno, si os acordáis, es de que vamos escogiendo una serie de fichas y vamos haciendo el planeta del Principito. Pues los volcanes, los babats, no sé qué más elementos hay, pero bueno, trata está de todo, que... Está todo, hay rosas, hay serpientes, sí. Hay farolas... Hay Principito regando, hay... sí, pero el Principito es decoración principalmente. Está en todos, está en tu ficha inicial. Porque tiene que estar en cada planeta. Y además tuvo un premio europeo, creo. Es un juego... Yo no soy nada fan de ese juego. Al principio no te dice nada, dice, han utilizado el pretexto del Principito para hacer un juego. Evidentemente es verdad, pero han sabido cogerle un poquito sí. Es un juego, yo no soy nada fan, pero reconozco que tiene una originalidad brutal porque su mecánica es, se cogen cuatro fichas, que serán cuatro piezas del mundo, un jugador las elige y elige la que más le gusta y él decide a quién se le pasa las otras tres. Va cogiendo y el que ha quedado el último, o sea, el que ha cogido la última ficha el será el primero en la siguiente vez. Exactamente. Entonces, tiene una mecánica de draft, de elección de fichas muy curiosa y tiene otra mecánica muy curiosa, es que una de esas fichas que puedes elegir, uno de esos packs de cuatro, es un objetivo, o sea, es lo que va a puntuar al final. O sea, tú puedes estar empezando a hacer el mundo, pero luego puedes no tener la ficha adecuada para darte puntos por lo que tú has elegido. Con lo cual, tiene una serie de mecánicas que realmente, aunque no sea mi tipo de juego, es un juego recomendable, por lo menos para probar. Así que aprovechad, recomendar otro de los juegos que se nos han quedado en el tintero. Bueno, yo lo tengo, o sea, parto con ventaja porque me ha tocado hablar de Tolkien, que todo el mundo conoce Tolkien, y ahora puedo comentaros un poquito también del otro RR, que es Martin, ¿vale? Que Juego de Tronos también tiene su juego de tablero. Es más, antes de que el cuarto libro ni siquiera se editara en España, ya se jugaba el juego de mesa. En España se jugaba ya. De hecho, yo ya era máster de juego de rol, de Juego de Tronos, antes de Festín de Cuervos. O sea, que la cosa vino antes el fandom que todo lo demás, ¿no? Eso tiene mucho mérito porque un escrito rápido no es. Rápido no es. Pero bueno, antes de que, o sea, sabiendo como se sabía desde el principio que iban a ser mínimo 7 libros, antes de que se editara el cuarto, ya había juego de mesa. Sí, sí, había eso de es todo. Lo que me refiero, había de todo. Y juego de mesa bastante fiel a las novelas. Y es un ¿no? juego de mesa bastante fiel, no deja de ser una mecánica muy parecida en cuanto a conquistar sitios. Es un risk también, con interacción de personajes, es un tres fichas clave. Es un risk con esteroides, o sea, tiene un poco. Sí, tiene barquitos, tiene mar, tienes controlar puertos, tienes... Y también de esos que si tienes un comedor pequeño no cabe, tampoco de jugar. A mí lo que me llamó la atención del Juego de Tronos, el juego de tablero, era que cada jugador representaba una casa. Uh-huh. Y entonces tú tenías que... Había influencia, había conquista y tenías que ir, pues como en las novelas, tenías igual, que ir ampliando igual. Tu territorio, conquistando, porque claro, el rey, o sea, el que el noble de tu región era el rey. Y entonces tú estaba Stannis Baratheon, estaba... Sin embargo, Desembarco del Rey tenía su propio ejército aparte. O sea, era una cosa un poco compensatoria, sobrecompensatoria rara, pero... Y luego, pues como pasa muchas veces en muchos tipos de juegos que se juega por facciones, pues cada facción evidentemente tiene un tipo de ventajas y un tipo de desventajas. Pues no puedes intentar, por ejemplo, ganar la partida con política si llevas los Greyjoy, por ejemplo. Pues no puedes, ¿no? Pero si, tampoco intentes ser un norteño, un Stark, intentar ganar las marítimas. O sea, no puedes, ¿no? Tienes que saber jugar y tal, compensas... Y eso está bien representado en el juego. Sí, eso está clavadísimo. Luego tienes la forma de moverte en el tablero, es con unas instrucciones que tú las tienes en la mano, unas fechitas, ¿no? Que primero tú las colocas donde lo quieres. Y son instrucciones ocultas. Y son ocultas, ¿no? Entonces, a la de tres, una, dos y tres, todos movemos nuestras instrucciones y las instrucciones se resuelven con un orden concreto, no por el primer jugador que ha puesto, es el primer. No. Primero todas las que tengan que ver con, por ejemplo, con incursión, luego todas las que tengan que ver con defensa, luego con recolectar. Entonces, claro, tú igual quieres recolectar, pero te han hecho una incursión, que entre nosotros llamamos, te han incursionado, han hecho una incursión, entonces tú no puedes y tal, ¿no? Entonces tienes que jugar un poquito intentando saber qué es lo que quiere, lo que más le conviene al otro. Y lo bueno es que por mucho que te quieras liar, tú tienes un marcador de turnos y en el séptimo turno se ha acabado el juego. Y ya está. Va, cada vez que llega a las fases del juego, llega a la última, pum, pasas turno automáticamente. Ahí lo divertido que tienes que invertir también porque si no te invaden del norte. Vamos, tú tienes que hacer una apuesta para ver si los salvajes invaden todo el territorio. Claro. Y muchas veces pasa, vamos. Hay un contador de salvajes, ¿no? Que cuando llega al final, pues te atacan, ¿no? Y hay un mazo de eventos que va saliendo y te van diciendo si hay salvajes o no. Y tú vas diciendo, pues venga, hago mi aportación a la Guardia de la Noche. ¿Cómo? Pues una, dos y tres, ¡pam! Yo no aporto nada, pues yo aporto. Entonces se va sumando y tal. Es un factorcillo que hace como que intenta crear un enemigo común para que todos se distraigan un poquito de lo que están haciendo para eso, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en las novelas. Eso sí, es un poco también, como yo decía antes, un poco semi-cooperativo que tiene la posibilidad de perder todos. Sí. Si no colaboran en algo, hay posibilidad de perder todos. De perder mucho, sí. Entonces luego hay como el juego tiene un número de turnos concreto, que son 7. No tienes unos objetivos de gana el que más acumula, el que más va ganando puntitos y con sus los castillitos valen 1, los no sé qué valen 2. Es decir, entonces no tienes, es que tengo que cerrar todos los portales, porque si no, es yo voy haciéndome tocho, haciéndome rico, y así que cuando llegue el final del turno ya está, ya he ganado, ¿no? Es el objetivo del juego es muy simple en ese sentido, sí. ¿No? Que es el que más tiene más gana, ya está. Puro capitalismo. Puro imperialismo. Tengo una anécdota con este juego. Otra vez. Momento anécdotas 3. Cuando con amigos he comentado que hay juego de tablero de Juego de Tronos y digo, es tipo Risk. Ah, que hay un Risk de Juego de Tronos. Y digo, sí, hay Risk de Juego de Tronos, pero no es este juego que digo. Si os interesa Juego de Tronos y queréis buscar Juego de Tablero, Juego de Tronos, no busquéis el Risk de Juego de Tronos. Buscar Juego de Tronos, el juego de tablero, que es el bueno. ¿Y vosotros creéis que cualquier franquicia es adaptable a tablero? Iba a poner dos ejemplos, dos autores bastante... Porque no todo se ha conseguido bien, vamos. Bastante. Se nos ha quedado, no sé si acordáis que cuando estuvimos preparando el programa se barajó el nombre de Conan Doyle. Sí, sí. Estuvimos hablando porque Conan Doyle... Sí, de Sherlock Holmes hay todo tipo de adaptaciones. De Sherlock sí. Holmes hay muchas adaptaciones, pero no hay tantas al tablero. Hay libros, Últimamente sí, últimamente han salido pero, sí, tres o cuatro seguidas. Y bastante buenas. No sé si conocéis el estilo, el Sherlock Holmes Detective Asesor se llama... Sí. Es un juego tipo narrativo. Sí. Te presenta una serie de casos, se leen como te lees una novela y luego pues el caso te da una serie de pistas. Entonces tú tienes que ir relacionando pistas y buscar... pues, sí, con entrevistar. El mapa, con el periódico, hay con un mapa, todo así, como si hay fuese fragmentos un Sherlock, de periódico, sí. Hay personajes a los que puedes entrevistar, puedes ir a la policía que te dé pistas, y entonces conforme vas recogiendo pistas, la historia va avanzando y resuelves o no el caso. Entonces es un juego que, por lo que yo no lo llegué a jugar, pero parece bastante, bastante fiel a lo que eran las novelas detectivescas de Conan Doyle. Un juego que creía que sería una tontería simplemente para aprovechar el nombre, no sé si habéis jugado a lo Galáctica, Battlestar. Sí. Es este roles ocultos. Tiene mucha fama. Es, digamos, sí, tú tienes que llevar la Galáctica y aguantar todas las crisis, pero hay un Cylon, Entonces, no sabes quién es. Pero es que luego, en la siguiente ronda, a lo mejor tú te crees un humano y te tocas el Cylon también. Entonces, tú has actuado bien, no tienes sospechas y tú lo que tienes que hacer es boicotearlo. Ahí sí que entras en un momento, una psicosis que a todo el mundo le ves con la raya roja. Dices, este es un Cylon, este pero es un Cylon. ¿Hay, este libro, hay libro de Galáctica? ¿De qué autor estás hablando? ¿Hay libro de Galáctica? Da igual, Transmedia es Transmedia. ¿Qué estamos hablando? Estamos ya, yo pensaba que era libros al tablero. Seguro que hay. Hay un montón de libros de Galáctica. Acaba de adelantar seguro. En primicia el contenido del próximo programa, que será juegos basados en series de televisión. Y series basadas en juegos. Y series basadas en juegos, sí. Bueno, yo tengo otro título. Ya hemos comentado a Conan Doyle un poco por encima. Y también me gustaría comentar que hay un juego basado en El nombre de la rosa, de Umberto Eco. El misterio de la abadía. Un juego que salió hace unos años por Days of Wonder, que es una compañía de juegos que suele cuidar bastante los componentes. Son juegos muy bonitos, muy espectaculares, pero que no tuvo mucho éxito ni de crítica ni de público. Pasó un poco desapercibido, pero bueno, queda ahí como un poco la intentona de llevar al juego de tablero pues, el misterio de la abadía, el resolver un crimen, moverse por el escenario, que era una abadía medieval, como en la novela de Umberto Eco y luego la película con Sean Connery. Pero está basado también en el videojuego en de la abadía del crimen, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. No sabemos si la abadía del crimen, el juego de ordenador clásico, está inspirado en la novela de El nombre de la rosa. Sí, o sí al que revés. Lo sabemos. Lo que pasa es que ellos pidieron a Eco, oye, mira, hemos hecho un videojuego y Eco dijo, ¿video qué? No lo quiero, ya tengo una película. Se llama La abadía del crimen. Sí. Y aparte así te ahorras un dinero de derechos de autor, que eso claro, siempre... Hombre. Que eso siempre no, pero bueno, bien. Que a lo mejor habría significado vender muchísimo ese videojuego, mucho más y de bueno, lo que y bueno, una pregunta para todos, si queréis ya vamos acabando. A la hora de valorar un juego de mesa que esté basado en una novela famosa, un autor que conocéis, ¿qué le pedís? ¿Que represente o que respete un poco el espíritu de las novelas originales o simplemente con que coja el nombre y sea un juego decente ya os conformáis? A mí lo que comentábamos antes de... No, es que cualquier franquicia puede coger uno que ya está, Dos, se le cambia la ambientación. A mí eso me toca mucho las narices. Pero eso no si me gusta. Está, ¿si está bien representado? No. O sea, tiene que ser... Tiene que ser propio. Tiene que marcar la diferencia, como lo que has dicho tú, de con Lovecraft, del Pandemic. Se tiene que notar que aunque de verdad es una adaptación de un juego que ya está a una ambientación concreta, exista esa adaptación. Claro. Y si simplemente es vestir los muñequitos de otra manera, no, a mí no me gusta. A mí cuando me dicen eso, el por ejemplo, el parchís de Señor de los Anillos. De Star Wars. O el dominó de Juego de Tronos. O sea, no me dicen lo que han hecho con el Monopoly. Hay Monopoly de todo. Eso, por ejemplo, no me parece. Igual con el Risk. Es decir, si de verdad no incluye nada, que de verdad lo diferencie, que simplemente lo estoy cambiando. Es como, yo en mi casa tengo un ajedrez de Star Wars. Claro, lo bonito del Señor de los Anillos es que sí, que cambia las reglas lo suficiente como para decir, bueno, esto sí que puede ser una batalla sencilla, pero estás dentro del mundo del Señor de los Anillos. ¿Y de los juegos? Respondiendo a tu pregunta, Antonio, yo lo primero cuando compro cualquier producto, lo primero es que como producto funcione. O sea, yo si es un juego de mesa de Pratchett, lo primero que quiero es que como juego funcione. O sea, que yo me lo pase bien jugando. Luego, si en el caso del juego tiene una inmersión y yo como amante del personaje lo disfruto más, pues miel sobre hojuelas. Pero lo primero, con cualquier producto, o sea, si yo me compro un móvil, me da igual que la etiqueta de detrás sea de Star Wars. Yo lo que quiero es que como móvil funcione. Entonces, ¿no creéis que el hecho de que haya un autor reconocido detrás y un universo que existe previamente en novelas... Pero eso es como si te compras la mochila del Señor de los Anillos. No me estáis entendiendo. Digo el background, de lo que es el contexto. Si el juego te permite, como ha dicho Marco, una inmersión en ese mundo, ya me vale. Vale, mira, vamos a poner El Hobbit. A mí me pareció la película, me pareció una basura. ¿Estaba dentro del mundo del Señor de los Anillos? Sí. Eso es un punto que me pudo valer. Luego, en un juego también lo que pienso es... No te me escondes. En un juego pienso es que me lo pase bien. Segundo punto. Tercer punto, que ahora es importante. ¿Con quién voy a jugar este juego? Es muy porque importante hoy día. Yo tengo algunos juegos, y hablo de Twilight Struggle o cualquier otro, que digo, ¿cuándo voy a poder jugarlo? Dentro de un año no puedo comprarme este juego. No. El tema es... Y ahora mismo me pasa a mí con... voy a bajarme esta serie que me mola. ¿La puedo ver con alguien? No, porque solo me mola a mí. Entonces no me la bajo. No, pero un poco eso. Pero yo, por ejemplo, es decir, un juego como juego en sí mismo, sí. Tengo que poder jugarlo, me tengo que divertir, vale. Pero la pregunta era, ¿qué os parece si cualquier juego se adaptara o no, con una ambientación concreta o un lore o un... Eso es lo que a mí me parece vergonzoso, porque como juego, el parchís me puede divertir. Pero si es el parchís del Señor de los Anillos, no, me dice nada. No me compro un partido de Señor de los Anillos. Y como juego va a funcionar, porque bueno, tiene su mecánica y juega. Pero ahí estamos... Vamos a simplificar. Yo no tengo un parchís en casa y a lo mejor digo, pues mira, pues para tener un parchís en casa me compro el parchís de Star Wars. Sí, bueno. Pero no deja de ser, sabiendo que es el mismo juego. Sí, pero no me aporta nada extra. Escucha, hay quien a lo mejor el parchís sí que le produce esa inmersión dentro del juego, porque el tablero, yo qué sé, parece la Tierra Media y es una pasada. Y a lo mejor no cambia ninguna regla. Pero aunque sea el mismo y a ti te dice, es que estoy jugando a la batalla del anillo, y dice, era un puto parchís, da igual, estás jugando, pues ya le vale. Claro. Y a mí, si me produjese ese efecto, ya me vale. Se llama parchís, se llama dominó, se llama como sea. Luego es evidente que te van a hacer un parchís y va a decir, pero tío. Luego también está el tema que dice Marco de como no tengo, me lo compro. Si no tengo un dominó, quiero comprar un dominó porque me voy de camping. Pues mira, me lo compro de Juego de Tronos. Vale. Por ejemplo. Pero si por el hecho de ser de Juego de Tronos me va a costar 30 euros más que cualquiera. Bueno, no me importa nada, porque a mí, si tú me haces un parchís del Señor de los Anillos con unos elfos rojos, unos trolls negros, unos enanos, ¿sabes? Es decir, sí. Pues ya me estás diciendo, bueno, pues tengo fichitas, tal. Sí. Yo tengo un ajedrez de Star Wars que me lo regalaron el día que me casé, me lo regalaron unos amigos míos, y mola mucho porque los peones son soldados clon, tienes al emperador, entonces, claro, es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí. Entiendo que se valga tantos 10 decenas de euros y yo me vaya a los chinos y por euro y medio tengo un ajedrez normal, eso sí. Pero si el parchís es la fichita roja con un Boba Fett pintado dentro, pues se puede meter... O con una pegatina, que aún es peor, ¿eh? Que lo sabe. Se puede meter por el ojo de Sauron, lo que viene siendo una bueno, las fichitas. A principios de los 80, los juegos que habían tematizados eran eso. Era todo eso, es decir, sí, 100%. Los juegos de Star Wars de principios de los 80 has de verlos. Es una basura absoluta. Pero, bueno, valen una pasta, eso sí. Y de los autores de los que hemos hablado, ¿con cuál juego os quedaríais? ¿Cuál es el juego de tablero que mejor adapta lo que es la sensación de las novelas? Mira, yo voy a apostar directamente por Lovecraft. Sí, por el tuyo. Yo es que no he jugado a Lovecraft. Porque tiene el punto de angustia que te da las novelas. Sí. El resto, pues sí, puedes. Ostras, aquí en Los Pilares de la Tierra, sí, construyes una cátedra en Mundo Disco. Me río porque... tal, en cualquiera edad, pero el punto de agobio de estar dentro, de que es un monstruo y dices, vale, es una tarjeta, es una miniatura, pero es que me lo como, que no puedo, que estás al límite, es lo que te transmite las novelas. El punto de que si veo otra vez a esta gárgola, me voy a volver chaveta, eso yo no he visto todavía ningún juego que... Y luego el hecho de que sean cooperativos... También que, o sea, permite... Hay quien no le gusta tanto, ¿eh? No, a mí no, me encanta a jugar a mí no con me gusta los cooperativos. A este raro no, que no le gusta tanto, vamos. Sí, sí. Lo que pasa es que no me gustan los cooperativos, pero me he divertido jugando a cooperativos. O sea, a lo mejor yo he visto los gameplay del Arkham y me dan ganas de jugarlo. O sea, es un juego que me apetece jugar. Luego está también lo que cada autor ha querido mostrar con sus novelas, si de verdad eso se consigue con el libro. Con el juego de tablero, por ejemplo. La epicidad que describe y la grandiosidad Tolkien en sus novelas es imposible de recrear. Entonces, evidentemente, el juego de la Guerra del Anillo es muy épico, está muy chulo, pero no te sumerge tanto. Eso tienes como que irte, por ejemplo, libro, ¿no? A juego de rol que sí te inmersiona. Mira, te voy... Sí, sí, con no, los personajes, con los personajes sí, pero solo en el momento, claro. Voy a poner un ejemplo, grande, ¿no? Que aquí conocen algunos, que es el juego de Conan, más épico que difícil. Y bueno, sí, el Señor de los Anillos puede ser, pero el juego de Conan es una excusa y es un simple wargame, ¿no? Y está precioso, está bien hecho, pero tú no te sientes como las aventuras de Conan. Simplemente Conan pasa por ahí y tú puedes interactuar con tus ejércitos. Punto. Vale, y tú, Marco, por ejemplo, la última pregunta. Porque yo de Terry Pratchett, para mí es todo este mundo es muy desconocido. ¿A ti las novelas de Pratchett, a dónde te llevan y a dónde te lleva el juego? ¿Te llevan al mismo sitio? Como estamos hablando de Arkham, por ejemplo. Las novelas son extremadamente divertidas y el juego es entretenido. Bien. O sea, a mí me ha quedado claro, no sé si aquí a la gente que está escuchando. Bueno, pues chicos, ya el periodo de gracia que nos han... Ahora, te la digo, te la contestamos fuera del micrófono. Es que ya nos han pegado el toque de que ya nos han regalado muchos minutos. Ya está bien. Gracias, Dani, Germán, Antonio. Gracias por participar. Gracias a todos vosotros. Gracias al público. Muchas gracias. Hay que leer mucho y jugar mucho. Solo... Por último, porque todos pertenecemos a una asociación de juegos que mensualmente jugamos, son las Jornadas Lúdicas de Alicante, podéis buscarnos por internet y cada mes podéis jugar a cualquiera de los juegos que habéis jugado. A todo. A todo. A los 100 juegos de la ludoteca. Y ahora vendrán los chicos de con todos mis respetos. ¿Y las pepis? Si no se han perdido, y las pepis que estarán por allí por el fondo. Sí, porque la Guardia Imperial se va a traer la novela.